vaca, oye mi pascual, amárrame la vaca, oye mi pascual, enciérrame la vaca, oye mi pascual, que se va para el matorral, oye mi pascual, que se va para otro potrero, oye mi pascual, se la llevan los potreros, oye mi pascual, se la comen los borregos. Se la llevan los cuadreros, óyeme Pascual, se la va.